Buenas, un saludo muy cordial a todos nuestros oyentes en el podcast número 13, Canarias Posible, Canarias Nación, podcast conjunto en el que no estará presente hoy Iván Suomi, que bueno, nos acompaña por obligaciones profesionales, pero en el que seguro que sí va a estar nuestro amigo Josemi de Canarias Nación. Josemi, buenas tardes. Muy buenas, don Agustín. Echaremos de menos a don Iván Suomi, pero bueno, aquí trataremos de suplirlo en su ausencia. Sí, lo haremos lo mejor posible. Además, yo sé que al hombre le queda mucha pena por no estar con nosotros, pero me dijo, tengo toda mi confianza puesta en ustedes. O sea que bueno, que nos dejó depositado por escrito, en fin, sus palabras más satisfactorias y positivas. Y lo que sí tengo es que hacerte un ofrecimiento. Es lo primero que tengo que decir esta tarde y además me siento obligado a ello. Y es, bueno, si quieres representar a la Leyada de Cemento en Madrid, queremos abrir una delegación de nuestra nueva formación política y queríamos saber si querías ser nuestro representante en la capital de Estados Unidos. Cuente con ello para erigirme en representante de Leyada de Cemento del Estado Español y además, si hace falta tener contacto, que yo encabece precisamente los contactos con gente tan significada dentro de esa orientación ideológica como puede ser el posero de Ceseña, cuente con ello que yo voy a reunir. Josemi, muchísimas gracias, lo han oído ustedes, Leyada de Cemento Independiente de Canarias ya tiene representación en Madrid, en fin, es todo un honor y estamos seguros que esta formación política, aparte de ya una gran Leyada de Cemento, sobre todo el archipiélago canario y aguas adyacentes, también va a conseguir grandes cosas en la capital de España y en el conjunto de la Unión Europea. Un momento histórico, pero vamos a hablar ahora también de un periódico, Josemi, si te parece, que creo que representa lo mejor de Canarias, que representa de alguna manera, diría yo, el espíritu combativo y la juventud. Hablamos del invento de don José Rodríguez, del periódico El Día. No sé si has oído hablar de él. Sí, hombre, El Día ha sido siempre un periódico histórico y últimamente un periódico histérico, más bien, vamos, porque la senda por la que ha echado el amigo don Pepito Rodríguez es, vamos, de mear y no echar gotas, como dicen por aquí. O sea que sí, yo creo que podemos comentar algo sobre eso. Hombre, más que nada porque yo te digo sinceramente, y creo que en esto vamos a estar de acuerdo, yo tendía y he tendido durante mucho tiempo a no hacerle mucho caso a lo que yo entendía que eran majaderías de este señor que, y lo voy a hacer claro, me daba la impresión de que estaba chocheando directamente, ¿no? Porque había cosas que puestas por escrito me parecía o bien un facsímil de un documento del siglo XIX o simplemente pues las majaderías de alguien que se aburría y no tenía nada mejor que hacer que escribir los domingos, ¿no? Pero claro, es que esto ha llegado a un punto en el que han aparecido no uno, sino diferentes editoriales de carácter claramente racista. Recuerdo uno ahora que se llamaba Tenerife Isla Blanca, que defendía directamente pues el que se expulsara a los negros de la isla de Tenerife, insultar, voy a decir, empleando palabras como deleznable a los habitantes de la isla de Gran Canaria. Es decir, que me parece a mí que esto ya ha llegado muy lejos. Y no solamente a mí, lo digo porque en las últimas semanas y meses pues están apareciendo artículos en diferentes publicaciones del archipiélago diciendo claramente que es que una publicación de estas características no puede seguir publicando lo que le dé la gana, que esto ya alcanza en algunos casos pues lo penalmente rechazable, ¿no, Josemi? Sí, vamos a ver, yo es que es complejo, ¿no? Yo creo que habría que hacer alguna distinción, ¿no? Aunque yo precisamente no la he hecho con el intento de chiste del principio, pero es que, vamos a ver, yo sí creo que hay que distinguir que una cosa es El Día, que es un periódico que te puede gustar más o menos, más, y otra cosa es las líneas editoriales, la línea editorial, los artículos editoriales que firma el, que bueno, no los firma, pero los escribe, ¿no? El hombre este, ¿no? Entonces, digo, por ser un poco justo, yo me imagino que no toda la plantilla del Día estará tan loca como este hombre, ¿no? Entonces, esa sería una primera distinción que habría que hacer, ¿no? Y después, a mí también me parece que hay que hacer otro tipo de distinciones en cuanto al asunto del contenido de las propias editoriales, ¿no? Porque todo lo que tú dices es verdad, efectivamente. Digamos que hay como tres líneas principales, ¿no? Una, pues muy xenófoba, racista, de ultraderecha, ¿no? Otra línea dirigida a fomentar un pensamiento, pues, soberanista, independentista, así, un poco alocado en el aire, ¿no? Que uno no sabe muy bien qué tipo de proyecto político hay detrás de esa independencia. ¿No? Después, una muy, muy, muy importante también, ¿no? Que es la de los ataques viscerales, absolutamente fuera de toda lógica y de toda, en fin, realidad, a la isla de Gran Canaria, a los Gran Canarios, a las instituciones de la isla, en fin, una cosa muy disparatada, ¿no? Entonces, en realidad hay que reconocer que, por ejemplo, con el primer de los asuntos, el asunto de la xenofobia y demás, fueron poquitas las voces que se oyeron, bueno, criticando las editoriales de este hombre, ¿no? Efectivamente, eso es cierto, eso hay que decirlo. Sí, quiero decir, por ejemplo, bueno, algunos columnistas, efectivamente, de Gran Canaria y de Tenerife, pero no un gran número de columnistas, todo se ha dicho, ¿no? Y desde luego en el terreno social y eso, bueno, organizaciones relacionadas con la inmigración y la organización que fue, y hay que felicitarlos por ello, ¿no? Sin duda, más lejos que no fue BEMAJEC, ¿no? Que BEMAJEC, la Organización Ecologista Canaria, se puso enseguida el asunto en manos de la fiscalía para que dirimiera si había delito, ¿no? Y actuara de O sea, oficio, ¿me ¿no? recuerdas Entonces, cuándo fue esta sí. denuncia? ¿Cuándo fue realizada aproximadamente? Yo ahora mismo no me acuerdo cuánto tiempo hace de esto. Lo de BEMAJEC, desde luego antes del Antes del verano. verano. Desde luego antes del verano, sí, tendría que buscarlo, pero desde luego antes del Sí, verano. sí, sí. Sí, entonces, ¿qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Bueno, yo creo que a mucha gente, en mi opinión, ¿no? A mucha gente en Gran Canaria se le ha calentado el gorro ya, ¿no? Digo, la mayoría de la gente ha pasado, todo el momento ha estado pasando del hombre este, ¿no? Y ha llegado un momento que ha entendido que basta, ¿no? Que ya está bien de pasar, ¿no? Que es muy respetable, aunque discutible, opinable. Si quieres, opinamos ahora sobre esto, ¿no? Sí. Y a mi juicio, también lo que ha pasado es que ya no le ríen la gracia del asunto este de soberanista, independentista y demás. Y no sé qué, ¿no? En Canarias tú puedes entrevistar perfectamente a alguien de ultraderecha o de cualquier ideología, por más estrafalaria que sea, ¿no? Pero entrevistar a independentistas de una manera continuada, sostener el tema en las páginas, con tertulias, artículos de opinión, editoriales y demás, eso es algo que ya a alguna gente le molesta mucho, ¿no? Entonces, incluso un independentismo tan disparatado como este, ¿no? Sí. Pero incluso así, eso yo creo que sigue siendo un tema tabú en Canarias y creo que también es una de las motivaciones por la que determinada clase política, pero sobre todo determinados poderes mediáticos, se han puesto de acuerdo también en digamos, hacer frente común contra el día ahora mismo, ¿no? Sí, desde luego que aquí efectivamente como tú dices, Josemi, hay diferentes temas o diferentes quizá vetas, como son digamos algunos editoriales racistas, por otro lado otros que fomentan el odio contra Gran Canaria, por otro lado toda esta nueva línea editorial pro independentista, muy sui generis, pero independentista en cualquier caso. A mí una cosa que me llama la atención es y que sinceramente no termino de entender. Es como un periódico de estas características, primero, puede ser el periódico más vendido de Canarias, es una pregunta para la que no tengo respuesta, y segundo, es un periódico que no ha parado, parece ser, de aumentar sus ventas en los últimos años. Es decir, que con toda esta polémica no solamente no ha encontrado el rechazo de una mayor parte de la población, sino que parece que hay gente que se ve todavía más atraída por este tipo de publicaciones. Yo he intentado hacer mi encuesta personal particular entre gente que o bien lee el periódico El Día o en cuya casa entra el periódico El Día, y algunas de las explicaciones que me han dado son, bueno, que en cuanto a la isla de Tenerife en concreto y también quizás en parte a la isla de La Palma, aparece muy bien reflejado lo que son las fiestas locales. Pues a lo mejor actividades que realizan asociaciones vecinales, es decir, la gente se ve muy reflejada en las páginas del periódico El Día, más que en lo que puede ser en el diario de avisos o en la opinión, en cuanto a que realizan una actividad, invitan a Pepito Rodríguez y saben que esa actividad con foto incluida va a aparecer en la publicación, en la edición del día siguiente del periódico El Día, con lo cual la gente del barrio X del municipio de Arafo, pues va a estar muy contenta, puesto que su festividad y sus actividades van a poder ser leídas pues por los habitantes de toda la isla de Tenerife, ¿no? Algo tan sencillo, tan cercano como es la posibilidad de poder leer las noticias de tu barrio o de tu comarca o de lo que sea en este periódico. Y otra explicación que me han dado es de tipo editorial. Me han dicho que de la provincia de Santa Cruz de Tenerife es el periódico que tiene la mejor presentación gráfica. No hablo de internet, que parece ser que la página es horrible, según los que entienden de esto, sino el periódico de papel. que si tú quieres buscar una noticia o Ya. quieres buscar una sección, en el periódico El Día es muy sencillo. Te puedes mover de adelante para atrás con mucha facilidad, con mucha sencillez. Y una tercera explicación que me han dado al hilo de, pues, en el transcurso de esta pequeña encuesta personal que he hecho, es que es una tradición familiar, que es el periódico tradicional de la isla de Tenerife y probablemente también de la isla de La Palma, ¿no? Donde tus abuelos leían ese periódico, tus padres leen ese periódico y tú cuando quieres saber a qué cine ir o el partido de fútbol cómo quedó, pues también compras el mismo periódico. Es decir, son las tres explicaciones que a mí me han dado. Sinceramente, me parecen explicaciones bastante razonables y bastante lógicas, pero no deja de sorprenderme que un periódico que fomente el odio entre los canarios, el racismo, pues sea el periódico más vendido. No sé cómo lo ves tú, José Mí. Hombre, bueno, vamos a ver, ¿qué porcentaje de gente lee las editoriales? Eso es Buena algo que también pregunta. tendríamos que tener en Buena cuenta, ¿no? pregunta. Porque, por ejemplo, yo personalmente, yo compro, sobre todo los fines de semana, compro El País, ¿no? Que con el que yo coincida demasiado y demás, pero bueno, de calidad me parece que es el menos malo, ¿no? Y yo no leo los editoriales nunca. Nunca, porque no me aporta demasiado leer la opinión de un consejo de administración, ¿no? Entonces, me pregunto si mucha gente no hará lo mismo con El Día, en realidad. Quiero decir que a lo mejor leemos más en Gran Canaria el editorial del Día que en Tenerife, ¿no? Quiero decir, porque, la gente a lo mejor pasa. Yo, sinceramente, a mí me parece que eso no responde, ese enfurecimiento, esa obcecación del tipo este contra Gran Canaria, no responde a un estado de ánimo en la calle real, en Yo Tenerife. Me tampoco lo parece percibo, yo que, tampoco lo percibo, coincido en eso. afortunadamente, los tiempos así más iracundos del pleito insular y demás, me parece que están bastante, bastante lejanos. Y que la gente está en otras cosas y en otros debates y en otros problemas. Perdona que Con interrumpa, José, han hostilidad al pasado en racista, sí. Tenerife, pero sin embargo yo noto un renacimiento o un florecimiento del insularismo en Gran Canaria. Bueno, en la medida, sí, claro, en la medida en que se le da tanta importancia y la gente se siente atacada y el Canarias 7 lo tiene todos los días en portada, en plan de mira lo que nos dijo este y mira lo que nos dijo este, pues claro, lo entiendo. Quiero decir, es que hasta cierto punto es normal, ¿no? A mí me da mucha pena, pero hasta cierto punto es normal. Entonces, no sé, o sea, las explicaciones que tú me das me parecen muy razonables, ¿no? Pero yo no sé hasta qué punto están relacionadas, estrictamente relacionadas con con el éxito, digamos, comercial del día. Desde luego no es un periódico que se fundara el otro día, es un periódico fuertemente enraizado en la sociedad de Tenerife, ¿no? Que mucha gente identifica como el periódico de Sí, es Tenerife, cierto, ¿no? muchas Y veces vas eso. al kiosco y pides el periódico. Eso lo he visto yo en esta Sí, sí, ocasión. sí, sí, Déjame el sí, sí, sí, periódico. sí, sí, sí. Claro. Y entonces eso va a ser muy difícil, ya, pero sí que yo, en todo caso, lo que creo que habría que cambiar es al tipo, ¿no? Porque la mentalidad del tipo no creo que la cambiemos. Total. Y en ese sentido, antes de hacer la primera pausa, José, a mí sí me gustaría recalcar Sí. algo que tú comentabas en un principio, y es que estoy seguro, estoy completamente seguro de que dentro del periódico El Día y dentro del grupo editorial El Día hay excelentes profesionales que no deben estar nada contentos con nada de lo que estamos comentando ahora mismo, con esta No, deriva no, no. irracional de su propietario. Efectivamente, no, y en Tenerife, quiero decir, de la gente que, digamos, puede estar más preocupada por este tipo de cuestiones, del mundo de la cultura y demás, y eso, porque insisto, creo que en lo que es el pueblo llano y soberano, esto no ha calado en Tenerife, afortunadamente, ¿no? Según leía esta semana en la provincia y en la opinión, que bueno, que son del mismo grupo, ¿no? Está la gente indignadísima, la gente significada del mundo de la cultura, ¿no? Pues yo qué sé. Bueno, Nilo Valenzuela, bueno, Elfidio Alonso, en fin, Benito Cabrera, Olga Ramos, Mari Carmen Mulet. Bueno, estoy hablando así un poco de memoria, me dejo gente atrás, Nando Esteves, el catedrático de antropología de la Universidad de La Laguna. Está todo el mundo indignadísimo, está, digamos, quiero decir, rechazan que eso sea Tenerife y rechazan que eso pudiera ser el pensamiento colectivo de ninguna sociedad, ¿no? No, sin ninguna duda, sin ninguna duda. Y afortunadamente es así. Y en la medida en que uno viaja a Gran Canaria y a Tenerife, o entre Gran Canaria y Tenerife, se da cuenta de que esto no está en la calle de esta manera, ¿no? José, mira, vamos a hacer la primera pausa. Y tú nombrabas antes el Venga. periódico El País. Me parece que podríamos empezar ahora, después de la pausa, hablando de la situación del Partido Socialista en Canarias. ¿Qué te parece? Vale, perfecto. Venga, perfecto. Hasta ahora. Pues después de esta pausa musical, seguimos en este podcast conjunto de Canarias Posible y Canarias Nación, hablando sobre temas de los más sabrosos e interesantes, porque me parece a mí, Josemi, que en la política canaria se aburre quien quiere, sobre todo después de lo que estamos viendo últimamente. Efectivamente, esto es cuestión de buscar, escarbar un poquito y enseguida salen los temas divertidos e interesantes a más no poder. O sea, la verdad que nos hacen, porque quiere. Nos hacen el podcast ellos solos, ¿eh? Bueno, tenemos que agradecerle al señor Hernández Espínola que nos esté, bueno, patrocinando este bloque, puesto que con su dimisión de la, bueno, de la Vicesecretaría General del partido y del grupo parlamentario, si no me equivoco, José, tú estás más al tanto de todo lo ocurrido últimamente. ¿Se va para su casa o no se va para su casa este señor? Bueno, yo creo que esto es el viejo truco de dos pasos para adelante, un paso para atrás, ¿no? Y ya veremos, ¿no? O sea, bueno, a nadie se le escapa que en el Partido Socialista Canario PSOE hay un mar de fondo que, vamos, que ríete tú de las mareas del pino, ¿no? Esto es una cosa... ¿Cómo ves esto de que un partido con tanta, que quizás sea el partido con más implantación en cuanto a distribución geográfica, ¿no? En Canarias, un partido con esa distribución, con esa implantación, ¿no? En todo el conjunto del archipiélago, con esa historia, sí. Que ahora mismo es el partido que gobierna en Madrid, no lo olvidemos, que eso tiene también sus importancias, el partido que ganó las últimas elecciones autonómicas, sí. y que esté en plena crisis. ¿Tú cómo explicas esto? ¿Cómo lo ves? Pues yo creo que es que la verdad es que es complicado, porque uno pone todos esos elementos, digamos, objetivos encima de la mesa y dice, es que objetivamente no tendrían que tener ningún problema. Pero es que yo creo que los problemas de todo esto tienen más que ver con el plano subjetivo de la vida y las cosas y la condición humana y cómo somos los seres humanos, ¿no? Sin quererme yo poner así profundo a filosofar, ¿no? Que con dificultades objetivas que puedan tener los socialistas canarios, que efectivamente... ¿Crees que son diferencias personales? Efectivamente, ¿no? Sí, porque bueno, yo, sin ponerme ahora aquí a hacer yo la historia del PSOE, ¿no? Pero el caso, yo creo que esto todo esto arranca, pues, que tienen un candidato que viene añadiente a Canarias, ¿no? Pues sí. Porque viene castigado, lo mandan a Canarias, castigado, arrestado y viene a regañadiente. Entonces, es un tipo que, bueno, tiene una valía política e intelectual, desde luego por encima de la media de lo que uno habitualmente se encuentra en Canarias, ¿no? Pero eso le hace también ser, yo creo que por lo que cuentan, además, bastante gente que lo conoce y lo trata y demás, ¿no? Pues bastante soberbio, arrogante y entonces no cae precisamente bien. Hay unos resultados electorales muy buenos, pero una persona que no quiere estar en Canarias, no quiere hacer política en Canarias, ¿no? Y está deseando marcharse como sea, ¿no? Más sí. Allá de las declaraciones de yo estoy dispuesto aquí a liderar el cambio y no sé qué, ¿no? Entonces, claro, diseña una estrategia política que yo entiendo que a mucha gente le gusta y le parece bien, porque efectivamente parece una estrategia política destinada a la confrontación con los poderes de la corrupción y el compadreo político en Canarias y demás, pero después si uno va un poco más allá, en realidad es prácticamente la única estrategia política que puede mantener en la oposición al PSOE, ¿no? Y entonces ahí lo que se produce desde mi punto de vista, Agustín, ¿no? Y ya termino para darte paso, es que hay un choque de mentalidades y de objetivos. ¿Tú dirías, ¿no?, entre López Aguilar y Jerónimo Saavedra o en general entre López Aguilar y los históricos del PSOE Canario? Bueno, no sé, desde luego entre López Aguilar y Saavedra seguro, pero yo creo que va un poco más allá, ¿no? Entre gente que, digamos, apuesta por López Aguilar, aunque él no quiera, como la renovación del socialismo canario, ¿no? Y gente que dice, miren, este tipo tiene un recorrido mucho más largo que los socialistas canarios, este tipo, entre otras cosas, es el número uno a las próximas elecciones europeas, no nos olvidemos, ¿no? Y no va a ser política en Canarias, ¿no? Entonces, al final, tiene tienes los mimbres que tienes que hacer el sexto. Y no se puede contar con López Aguilar, que es básicamente el discurso, digamos, realista y pragmático que plantea Jerónimo Saavedra, ¿no? Yo con lo que no estoy de acuerdo es con la división esta de socialistas buenos, honrados, idealistas, comandados por López Aguilar, ¿no? Y socialistas abyectos, vendidos y no sé qué, comandados por Jerónimo Saavedra, y no. Me parece que las cosas son un poco más profundas que todo eso, ¿no? Hombre, yo veo claramente lo que tú estás comentando de que López Aguilar no quiere hacer política en Canarias. Yo creo que al contrario de lo que algunos pueden pensar, que tengo la impresión de que circula por ahí la idea de que a López Aguilar Canarias se le queda pequeña. Yo creo que a López Aguilar Canarias se le queda grande. ¿Me explico? Es decir, la política canaria es de tal complejidad que solamente alguien que esté realmente interesado en comprenderla puede lidiar en el Parlamento, en el día a día, en las diferentes facciones de su propio partido, en la política ya no institucional, sino en la calle, y López Aguilar nunca ha estado por esa labor. Eso por un lado. Por otro lado, coincido completamente con lo que acabas de decir, yo creo que en el sentido de que cuando José Blanco, él hace la jugarreta a López Aguilar y anuncia que va a ser el próximo candidato por el Partido Socialista a las elecciones autonómicas en Canarias, gente que lo conoce personalmente a López Aguilar, bueno, me han comentado que en un momento determinado se comentaba que le podía mover la silla incluso al propio Zapatero, es decir, un tipo que efectivamente está muy preparado, no solamente una persona muy cualificada, sino también una persona muy inteligente y lo que se suele llamar un animal político, un hombre que sabe mover muy bien en según qué círculos, ¿no? Y bueno, en un momento determinado no se sabe bien quién, perdón, pero desde luego alguien desde muy arriba dice a este señor hay que quitárselo de en medio, porque no interesa que siga siendo ministro de Justicia, donde lo está haciendo muy bien y donde podría aspirar el día de mañana a ser ya no ministro, sino incluso el propio candidato a la Secretaría General del PSOE o a ser candidato a presidente del gobierno. Sea como fuere, él efectivamente llega a Canarias a disgusto y está en Canarias a disgusto. Pero a mí hay una cosa, José, que me llama mucho la atención en todo esto, ¿no? Y es el hecho de que, por un lado, este hombre despierte pasiones entre electores que incluso en anteriores elecciones se habían abstenido, habían votado en blanco y votaron por el PSOE como una opción de cambio, como la opción que podía levantar por el aire a los caciques de Athis o a los caciquillos del PP, en fin, como cada uno quiera verlo, pero en cualquier caso como una opción de cambio radical, ¿no? Fue el candidato más votado con diferencia, el partido más votado con diferencia. Y da la impresión de que queda todo en un bluff, ¿no? Es decir, de que ha sido toda una operación de imagen donde el propio partido, y eso es personalmente a mí lo que me llama tanto la atención, con esa implantación geográfica, con esa historia, con esos presupuestos, estamos hablando de uno de los tres grandes partidos en Canarias, da la impresión de que fuera un gigante con piernas de cristal, ¿no? Es decir, desde el momento en que López Aguilar dice, yo me voy a Europa o voy a seguir haciendo política estatal, lo que queda al descubierto es una jaula de grillos, o por lo menos eso es la impresión que da desde fuera. Sí, yo coincido bastante con esto que tú comentas. Vamos a ver, yo sinceramente, cuando López Aguilar, digamos, llega a la política canaria, me pareció un buen fichaje, digamos, ¿no? Porque a pesar de que yo ya sabía, y coincido además con esos rumores, digamos, que tú comentas, porque efectivamente yo los he oído también acerca de, digamos, las ansias de poder de López Aguilar que no se paraban en el Ministerio de Justicia, ¿no? Pues yo cuando veo que este hombre vuelve, o digamos, o llega, mejor dicho, por primera vez a la política en Canarias y demás, ¿no? Pues lo veo un empuje y una claridad de ideas acerca de, bueno, lo que supone PP y ATI y demás, que positivo, ¿no? La verdad es que en un principio me parece positivo, pero yo después cuando veo que este hombre, López Aguilar, pasa por encima de todas las cuestiones, digamos, oscuras en las que el PSOE en Canarias está metido, por ejemplo, Granadilla, que fue algo sobre el que él no dijo ni pío, ni no te digo ya ir a la manifestación, ¿no? Sino es que todavía no se le ha oído a este hombre decir absolutamente nada sobre el asunto de Granadilla, ¿no? Cuando todos sabemos lo que representa el señor Cejas, candidato y militante del Partido Socialista en el municipio de Granadilla, ¿no? Pero bueno, cosas como esa, o por ejemplo, las metidas de pata con el tema de La Oliva, La Gomera, que está siempre lo coge con el pie cambiado y demás, que uno no sabe efectivamente qué es lo que piensa, si está a favor o está en contra, ¿no? Efectivamente, entonces, como que se te viene abajo un poco y dices tú, bueno, pues esto al final es un bluff, ¿no? Este tipo es un bluff, así de claro. Y efectivamente, la isla viene grande para sus aspiraciones porque la política canaria son tres puestos, o sea, son, digamos, tres hombres y dos sillas, ¿no? Tres hombres, tres mujeres y dos sillas. Y entonces, entre esos tres tienen que pactar. Y eso no va a cambiar, a no ser que cambie mucho, mucho, mucho la ley electoral. Eso no va a cambiar. No, no, no, no hay más tutía a nivel de parlamento, ¿no? Entonces, o hay una persona con mentalidad de pacto, consenso, acuerdos y demás, ¿no? Que te guste o no te guste, eso es en gran parte la política. O estás condenado a ser eternamente la oposición, porque mayorías absolutas no hay en Canarias. No las Eso hay. es algo que, eso es algo que es evidente, ¿no? Mayorías absolutas no las hay, ¿no? Y entonces, claro, este hombre está a disgusto, pues ahí entre que lo de estar en Canarias, entre comillas, porque está los fines de semana. O sea, que eso tampoco es forma de dirigir nada, ¿no? Ninguna oposición y ningún partido, ¿no? Entonces, digamos, de una manera ausente y de una manera incómoda, y encima, por lo visto, tiene un talante que a todo el que tiene al lado lo quema, pues, chico, Pues sí, hacemos un nuevo alto en el camino y me parece a mí que vamos a seguir hablando ahora en este tercer bloque de Jerónimo Saavedra. En este caso no como bluff. dirigente del Partido Socialista, sino como alcalde de Las Palmas de Gran Canaria. Porque me parece a mí que este señor ha decidido no coger la guagua. Vamos a ver si descubrimos algunos de los motivos de estas reticencias. Perfecto, nos montamos a los bombos. Historia de un volcán. Lleno de secretos ambiguos por desvelar. Entramos en el tercer bloque del podcast conjunto Canarias Posible, Canarias Nación del día de hoy, montados en guagua. Hacía mucho tiempo, Josémi, que no me montaba yo en la guagua de Las Palmas, pero que me gustan a mí, ¿eh? La verdad que, sobre todo esta que estamos montados en la 12, esta que nos lleva desde el teatro hasta la zona de las Sí, Alcarabaneras y por sí, ahí, la sí. verdad que se va súper cómodo, ¿eh? Y nos llama aquí una charla que, vamos, que ni nos damos cuenta, ¿eh? Estamos aquí tras la jardinera sentados los dos, que vamos divinamente, ¿eh? Viendo el mar ahí rompiendo allí en los tetrápodos, ¿no? Y genial, La fantástico. verdad que se va muy bien. Lo que no sabemos, lo que le veo un poco de cara de preocupado al chofer. Le veo cara de preocupado y me puedo Sí. imaginar por qué. Porque parece que el hombre ha tenido problemas para cobrar el último sueldo. Y no solamente que eso, sino que a partir de enero ni siquiera sabe lo que va a pasar con su trabajo. ¿Tú qué crees? ¿Que se va a privatizar el servicio de guaguas o no? Porque sobre esto se habla y se habla mucho. Hombre, yo creo que, en fin, es difícil saber, pero a mí me da la impresión de que Saavedra soltó esto en plan globo sonda, a ver cómo caía el asunto, ¿no? Y se ha encontrado con una respuesta que yo creo que la ha sobrepasado, porque es que prácticamente no ha tenido ningún apoyo, ¿no? Ni en compromiso el pacto, el grupo con el que tiene el pacto de gobierno, ¿no? De Nardi Barrios, ni en el PP. Aunque solo sea por llevar la contraria, que son los más dados a privatizar todo lo que puede, pues tampoco lo apoyan. Nueva Canarias tampoco lo apoya. Los guagüeros tampoco lo apoyan. El Cabildo, incluso sus colegas del Cabildo, del PSOE, no han salido así públicamente, pero parece que no están muy, muy, muy, muy por la tarea, ¿no? Román Rodríguez tampoco ha dado así un gran apoyo al asunto. Digo, como miembro de Nueva Canarias en el Cabildo. Pues no hay ningún apoyo, ¿no? Entonces el globo sonda como que se ha ido, la sopladera sonda se ha ido como deshinchando por el camino, ¿no? Y yo creo que lo que planteaban era algo así, pues bueno, parecido a lo que hizo Mauricio en su día con Emalsa, ¿no? Que vendió un 49% de Emalsa a una empresa francesa, creo que era, ¿no? Pues algo parecido, ¿no? Como primer paso a una posible privatización y demás, ¿no? Pero claro, una empresa que dice que tiene 40 millones de euros de deuda, pues como que no es muy atractiva para ninguna empresa, ¿no? ¿O sí? Hombre, ahora mismo yo la información que manejo es la que ha salido en la prensa de Canarias en los últimos días, en concreto las declaraciones de Francis Candil, perdón, el representante del líder del grupo de Nueva Canarias en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, que dice que bueno, que parece que hay un medio pacto, un medio acuerdo ya pues un poco amarrado para que la deuda se financie públicamente, ¿no? Que entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, el Cabildo de Gran Canaria y el Gobierno de Canarias, cada uno pague un tercio de esos 40 millones de euros. Claro, pasa una cosa, y esto siempre según la versión de Candil, ¿no? De Nueva Canarias, si realmente se va a financiar la deuda para que luego el servicio sea vendido o se privatice, que es otra manera de decirlo, pues estaremos pagando con dinero público que se sanee el servicio para que luego no siga siendo público. Esto me parece a mí bastante grave, ¿no? Porque vendría a significar en la práctica que, bueno, como no solamente no todas las líneas son rentables, sino que el propio servicio ya no lo es porque tiene deuda, bueno, pues vamos entre todos a ponerlo bonito para luego, como quien le da un lavado al coche y le pasa la aspiradora, para luego subirle 1.000 euros al precio final, ¿no? Pues aquí lo mismo, pero con un servicio público que nos pertenece a todos, ¿no? Ahora mismo rentable no puede ser y atractivo tampoco, porque una empresa con 40 millones de euros de deuda no puede ser atractiva para nadie en su sano juicio. Pero, ¿tú qué Bueno. crees? ¿Que esta denuncia de Candil tiene base y que realmente esta es la jugada, esta es la estrategia? Sí, en parte me da la impresión, quiero decir, él, desde luego, si para algo ha servido lo del asunto del famoso globo de sonda de Saavedra, es para poner, y en eso yo sí estoy de acuerdo, para poner encima de la mesa el problema de guaguas, ¿no? Porque lo que no puede ser es que la deuda siga engordando, engordando, engordando y todo el mundo mirando para otro lado, ¿no? Entonces, desde luego, soluciones hay que poner, ¿no? Pero la privatización a día de hoy no parece que sea una vía factible, ¿no? Y después, una cosa es el asunto de la, digamos, la continuidad de la empresa en sí misma, la viabilidad de la empresa en sí mismo, y otra cosa es el problema del transporte en la ciudad de Las Palmas, ¿no? Que sobre eso a lo mejor habría que hablar otro día largo y tendido porque ya es otro asunto, pero no son Sí, exactamente yo igual, creo tienes que, razón. bueno, yo estoy lo veo igual, José, yo creo que otro día podríamos tratar, porque estamos hablando de la ciudad más poblada de Canarias, que tiene unos problemas de transporte, bueno, una situación, vamos no solamente a hablar de sus problemas, sino una situación con respecto a la movilidad y al transporte que es muy concreta, y yo creo que podríamos tratarla con más amplitud en otro programa. Ahora, lo que yo sí veo detrás de todo esto, no sé si es exactamente esa la intención que ha tenido Saavedra, pero al menos si permite pensar que esa haya sido, es una política, una medida más de lo que viene siendo una agenda de política neoliberal que están poniendo en práctica, pues no solamente los partidos de derecha en Europa, como podía ser el Partido Popular cuando estaba en el gobierno central, sino también algunos partidos socialdemócratas, que es la de la privatización de los servicios públicos, con el argumento de que los servicios públicos funcionan mejor cuando están en manos privadas, puesto que la rentabilidad es un criterio objetivo que permite saber si se está sirviendo bien al consumidor y usuario, mientras que el dinero público, pues ya saben ustedes, ¿no? Se gasta alegremente y se derrocha, etcétera, etcétera. Y esta agenda neoliberal tiene como principio número uno que todo lo privado tiende a funcionar bien y todo lo público tiende a funcionar mal. Yo creo que sobre todo esto se podría hablar mucho, desde luego. Yo no coincido con este principio, lo digo claramente, aunque tampoco coincido con el principio de que todos los servicios tienen que ser públicos o que lo público funciona bien per se, tampoco. Hay que ver caso por caso. Pero bueno, se da la casualidad, Josemi, que estos últimos días, del pasado miércoles hasta, bueno, pues hablo de concreto del Foro Social Europeo. Cuando este podcast sea emitido, pues habrá pasado una semana. Pero bueno, en el momento de la grabación, entre el miércoles y el Sí. domingo, pues he estado en Malmö, en la ciudad sueca de Malmö, al sur del país, participando en el Foro Social Europeo. Madre mía, qué nivel tiene el podcast este, Pues vamos. si usted sabe que el podcast conjunto Canarias Posible, Canarias Nación, tiende a seguir creciendo y no para, bueno, y buena Sí, prueba sí, de ello sí, es que sí. ya no solamente se puede escuchar en nuestra página web, sino que también a través de Canarias Habla, esta emisora que emite por internet, pero bueno, nos escuchan desde Suecia, fin, no está de más que se diga, ¿no? Bueno, pues ahí, en Suecia, pues me tuve la oportunidad de entrar en contacto con gente de diferentes organizaciones y grupos políticos, ecologistas, feministas, etcétera, etcétera, etcétera, de toda Europa, lo que llaman el movimiento altermundialista, ¿no? O Sí. antiglobalización, también lo llaman, ¿no? Bueno, pues Sí. creo que, bueno, por un lado, había una gran coincidencia con respecto a lo que estaba yo diciendo hace un momento, ¿no? Que hay una agenda política neoliberal muy clara que consiste en echar porquería encima de todo lo que signifique gestión pública para desacreditarlo ante los ojos de la población, ¿no? Y eso consiste en que la Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención y que creo que sobre esto deberíamos reflexionar, ¿no? Ahora hablábamos sobre el transporte público, pero podríamos pensar en la educación pública. El deterioro de la educación pública en los últimos años ha sido considerable y en algunos barrios, en algunas zonas de determinadas ciudades, es incluso alarmante, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a la educación que recibimos nosotros hace 20 años o 25 años o 30 años, ¿no? Es decir, es evidente que no se están destinando los recursos públicos necesarios a la educación, etcétera, etcétera. En lo que se refiere a la sanidad, me contaba el otro día un amigo en Gran Canaria que había tardado 6 meses en sacarse una muela por el seguro y que con el seguro privado que se había sacado, en una semana le habían sacado las otras 2 muelas que le quedaban del juicio. Hombre, yo Madre creo mía. que la diferencia es enorme. Es decir, da la impresión de que alguien estuviera interesado en que la sanidad pública no funcionara como debe, ¿no? Si nos vamos al campo de los transportes, pues vemos que también hay problemas. Y esto a mí me da que pensar que cuando, digamos, esta agenda neoliberal se está aplicando, el hecho de que funcionen tan mal los servicios públicos con respecto a décadas anteriores, no es casual. Este encuentro tenía lugar en Suecia. El Estado social nació en Suecia. Lo que nosotros consideramos el estado del bienestar o llamamos estado de bienestar, pues nació prácticamente en Suecia. Ellos conocen bien este modelo. Y los sindicalistas suecos, por ejemplo, decían que aunque que efectivamente había habido retrocesos, pero que allí se defiende con uñas y dientes, lo que se llama el estado del bienestar, ¿no? Esto me gustaría dejarlo encima de la mesa, un poco para el debate, ¿no? Por un lado, no creo que sea nada casual el que determinados servicios públicos estén funcionando peor que hace 20 o 30 años, correos, por ejemplo, es otro ejemplo, ¿no? Y al mismo tiempo que se les desprestigie continuamente en determinados medios de comunicación y en determinados foros. Dicho esto, tengo que decir que he tenido la posibilidad de conocer un poco más de cerca el movimiento altermundialista o antiglobalización y tengo, digamos que sentimientos encontrados con respecto a todo este movimiento tan heterogéneo, por otro lado, ¿no? Porque hablar de un solo movimiento sería falso, ¿no? Es como una especie de red de movimientos sociales, ¿no? Explíqueme ustedes sus sentimientos encontrados. Porque, por un lado, conoces a gente maravillosa, comprometida, que se deja horas, semanas y años de su vida en acciones de voluntariado, que tiene una visión del mundo que es muy elogiable, ¿no? Es decir, otro mundo es posible, ¿no? Es decir, el beneficio económico, la rentabilidad económica no puede ser el único criterio ni el más importante a la hora de realizar políticas, ¿no? En la sanidad, en la educación, en el medio ambiente, en el transporte, con respecto a las personas más desfavorecidas, etcétera, etcétera, etcétera. Esos encuentros han sido muy importantes y muy especiales. Pero al mismo tiempo, el mismo movimiento o la misma red de movimientos en sí tiene un carácter completamente horizontal, ¿no? Se huye de la verticalidad. Se huye de la, digamos, de la nominación de los cargos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que esto como principio puede ser loable, es decir, la intención que hay detrás, pero en algunos casos concretos, no digo que en todos, porque allí había como unas 15.000 personas y no puedo hablar de lo que ocurría en cada una de las reuniones, pero en las diferentes reuniones a las que yo asistí, creí percibir en algunos momentos algo que podría llamar la confusión entre voluntariado y voluntarismo. Me voy a explicar. Es decir, por ejemplo, en el caso de los intérpretes, ¿no? Cuando 400 personas se desplazan desde toda Europa para prestar un determinado servicio como voluntarios, eso requiere una coordinación. Y esa coordinación requiere una cierta verticalidad y requiere la asunción de responsabilidades. Porque si hay un error, o hay un problema, o hay un fallo, que siempre lo hay cuando hay tantas personas, alguien tiene que asumir la responsabilidad de ese error para poder solucionarlo, punto uno. Y para que no se vuelva a solucionar, repetir, perdón, punto dos. ¿Qué ocurre? Que cuando se confunde, y esta es mi opinión, mi crítica negativa, quizás a este tipo de movimientos, cuando se confunde voluntariado con voluntarismo, y lo que debería ser asumir una responsabilidad se convierte en, hombre, yo soy voluntario como tú. Bueno, si no sale bien a la primera, ya saldrá bien la próxima. Es decir, lo que yo entiendo, y lo digo así de claro, como la huida de la responsabilidad. O la irresponsabilidad en un caso concreto, creo que así va a ser muy difícil llevar adelante los cambios que en este caso Europa necesita, porque la agenda neoliberal existe. A mí ya no me cabe ninguna duda, los neoconservadores norteamericanos están ahí para demostrarlo, el Tratado de Lisboa está ahí para demostrarlo, es decir, hay una agenda neoliberal de privatización de la mayor parte, sino de todos los servicios públicos. Hay una agenda liberal de desprestigio, no sé si se puede decir eso, de proceso de desprestigio de los servicios públicos. Y frente a eso, solamente queda una respuesta coordinada donde cada cual asuma sus responsabilidades. Si no, esto va a pasar a la historia como aquel refrán que dice, el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Es decir, con acciones voluntarias, yo las llamaría más bien voluntaristas, se van a ir diluyendo las responsabilidades y uno no puede encarar desafíos como los que tenemos en el siglo XXI con una estructura únicamente horizontal que huya de todo tipo de cargos. No sé si me he explicado porque la verdad que es algo muy reciente que he vivido y quizás algo complejo, pero lo que quiero decir es que, en mi opinión, no se debe confundir un movimiento asambleario democrático con la no existencia de ningún tipo de cargos con nombres y apellidos y de responsabilidades. No cargos para decir, miren qué tío machachi o qué tía machachi soy, que tengo el cargo tal. No, de eso ya estamos andamos sobrados. Pero sí para decir, si alguien tiene que coordinar esta actividad, en este caso soy yo. Si alguien tiene que asumir un error, en este caso soy yo. Y eso tiene que tener nombres y apellidos. Quizás eso lo eché un poco en falta durante estos días. Dicho lo cual, y ya termino, tengo que decir que había una gran cantidad de gente muy comprometida, que estaba allí porque realmente creía lo que estaba haciendo y que merece todo mi respeto. Es decir, no quiero ser injusto tampoco con mis comentarios. Pero bueno, sucintamente, porque esto daría para hablar durante horas y horas, esas son un poco las impresiones Sí. que percibí durante este foro social, Josemi. No, muy interesante, ¿no? Hombre, yo lo único que tengo que añadir es, digamos, desde una visión externa otra vez, ¿no? Acerca de un fenómeno como este, ¿no? Es que efectivamente, tú lo has dicho, la heterogeneidad del movimiento intermundialista es tal que se hace difícil tener un único juicio sobre algo tan amplio, ¿no? Hay que, digamos, y profundizar un poco más y, en fin, tratar de digamos, de diseccionar exactamente de qué hablamos cuando hablamos de movimiento intermundialista. A mí se me ocurre, me da la impresión de que algunas de las cosas que se presentan o pretenden presentarse como nuevas y novedosas y demás, ¿no? En realidad no son tan nuevas ni tan novedosas, ¿no? Sino que son, digamos, restos de ideologías del pasado, de estilos de pensamiento, de formas de concepción de la política, de la militancia y demás, que en realidad son bastante, bastante antiguas y que en realidad han fracasado en todos lados, ¿no? Lo que pasa es que han encontrado, digamos, una especie de revival con este asunto de la antiglobalización y demás, ¿no? Y entonces se han como camuflado ahí, ¿no? Junto con cosas realmente novedosas, interesantes, nuevas, que pueden servir para, digamos, alumbrar nuevos caminos y nuevas ideas, ¿no? La persona que me viene a la cabeza. Y la segunda, ya más en el terreno de lo concreto de lo que tú planteas, el horizontalismo, el asamblearismo y demás, y no sé qué. Es que, quiero decir, como todo en esta vida, nada es perfecto, ¿no? Y entonces el asamblearismo, al igual que las organizaciones que tienen una jerarquía vertical muy estricta, el asamblearismo también tiene problemas. Quiero decir, los liderazgos no desaparecen porque haya asamblearismo. Si a eso va aparejado una, digamos, una disolución de la responsabilidad de cada cual y demás, pues no parece una fórmula organizativa así como muy atractiva, la verdad, ¿no? Sí. No, efectivamente, así un poco fue como yo lo viví, digamos, desde la vertiente negativa, porque luego estuvo la otra muy positiva del compromiso que algunas organizaciones y personas manifestaban muy claramente. Además, había personas que venían, por ejemplo, desde Nicaragua, desde Kenia, desde Ecuador, y era interesantísimo escuchar lo que se estaba viviendo en esos lugares del mundo, ¿no? Claro. Y bueno, desde luego no va a salir de mi boca una crítica de ningún tipo a ese tipo de organizaciones, porque por muchos errores que estén cometiendo, también hay que ver las condiciones en las que están trabajando, ¿no? Es decir, que no tienen nada que ver con las condiciones europeas, ¿no? Efectivamente, es muy heterogéneo toda esta red muy heterogénea toda esta red de movimientos. Y claro, a mí también me queda la impresión de que habría que profundizar mucho más en este análisis. No sé si lo podríamos realizar en algún otro podcast, quizás a través de entradas en nuestras páginas o cómo, o quizás a través de feedback con nuestros oyentes y nuestros lectores, que también sería muy interesante, más gente que haya participado en este tipo de foros. Tengo Hombre, sería esta. genial que gente que participara, que hubiera acudido a Malmö, si por un casual está oyendo este podcast, pues que se atreviera y dejara su opinión en la página, sería fantástico. Pues José, si te parece, vamos a hacer Chico. un nuevo alto en el camino, ya el último, porque Perfecto. tenemos un par de temas que a mí me parece pues bastante positivos. Uno tiene que ver con el descenso de muertes en carretera en Canarias, y esto, en fin, a mí me parece una más que buena noticia. Y la otra tiene que ver con el mérito que tiene un joven Gran Canario, joven nadador de Gran Canario, del que hablaremos. También relacionado con la cuestión de la integración de diferentes culturas en la Canarias del siglo XXI. O sea que todavía queda mucho por delante y cosas interesantes que comentar, José. Muy bien, aquí nos vemos. Jamás pensé asistir en plena calle de Triana a la tremenda tangana que a mí me tocó vivir. Ahí estaban Superman, 10 coches de policía, 100 guardias de seguridad y un agente de la CIA. Y de pronto sonó un disparo atronador. Bueno, y entramos en este último bloque, en el podcast del día de hoy, entre, bueno, nuestro amigo Josemi de Madrid, aquí Agustín Betancourt, que les habla desde Bruselas, este podcast conjunto Canarias Posible, Canarias Nación, en el que, bueno, queremos terminar, como suele ser habitual, con algunas buenas noticias o poniéndole algo de buen humor a este espacio que solemos crear. Pues ya digo, que procuramos que tenga el optimismo como principal leitmotiv. Y bueno, hay dos buenas noticias en el día de hoy, Josemi, que nos hacen una vez más ser positivos de cara al futuro. El primero tiene que ver con el número de accidentes de tráfico en los primeros 8 meses de este año. Entre enero y agosto de 2008, pues hemos visto, según cifras de la Delegación del Gobierno en Canarias y de la Guardia Civil, cómo se han reducido en prácticamente un 50% las muertes en carretera. Y hablamos nada más y nada menos que pues de unas 35 personas que menos muertas este año con respecto a los 8 primeros meses del año anterior. La verdad que a mí el tema de las muertes en carretera, reconozco que no hace mucho que he tomado conciencia del problema que supone. Hablamos anualmente de unas 30.000 personas que mueren en Europa en la carretera. Esto es mucho más de lo que mueren en muchas guerras en el mundo. Si sumamos las muertes que hay en carretera desde Cádiz hasta Vladivostok, en la costa del Japón, estamos hablando prácticamente de 80.000 personas al año. Bueno, la verdad Es prácticamente una guerra todos los años, ¿no? O sea que es realmente un problema. Bueno, ver que con algunas medidas se reducen este tipo de accidentes y este tipo de muertes y de desgracias, la verdad que a mí me alegra bastante. bueno, hombre, esta es de las típicas noticias que si nos descuidamos pasa desapercibida, por desgracia. Nos hemos acostumbrado tanto a todos los lunes nos digan la cifra de muertos, ¿no? Que nos suena como, en fin, ciento y pico muertos en el Estado español este fin de semana por accidentes de carretera, ¿no? Es que es una burrada. Quiero decir, es que, en fin, no quiero traer malos recuerdos ahora precisamente en este punto que debiera ser el positivo, ¿no? Pero lo del accidente de avión ya sabemos cuántos muertos fueron, ¿no? Y lo de Atocha, pues también. Quiero decir que al final es como tener un gran atentado todos los fines de semana, ¿no? Si finalmente, sea por la causa que sea, y parece que buena parte de culpa de todo esto tiene el asunto del carnet por puntos, las cifras de muertos se reducen de una manera significativa, la verdad que es una excelente noticia, ¿no? Porque es que no es plan de que, bueno, da igual, sea joven, sea viejo, ¿no? Pero especialmente los jóvenes, ¿no? Porque está muy asociado al ocio, al fin de semana y demás, y esto, ¿no? Pierdan la vida, pero vamos, de una manera, en fin, que es que se diezma la juventud cada fin de semana. Efectivamente, porque este tipo de muertes suele afectar especialmente a la gente joven, lo cual es doblemente dramático, ¿no? Porque estamos hablando ya, bueno, no estamos hablando primero de muertes naturales y no estamos hablando ya de muertes en un periodo de tiempo, en un periodo de la vida donde sea más o menos esperable o lógico, sino que son vidas que quedan truncadas Sí, sí, sí, por dos sí. copas de más un fin de semana y por situaciones completamente absurdas, ¿no? Claro, y además es que el hecho de que nos hayamos acostumbrado a todo esto lo hace todavía como más grave. Y sin embargo, bueno, y quizás de esto puedas hablar tú con más conocimiento de causa que yo, ¿no? No es un fenómeno mundial, ni siquiera europeo, quiero decir, es algo que pasa especialmente en España. En otros países no sucede en la misma medida. Bueno, yo el caso que conozco, los diferentes casos que conozco, quizás el que más me ha llamado la atención a mí, José, me ha sido el caso francés, que donde fue donde primero se instauró el carné por puntos. De Sarkozy, lo único que me gusta es su mujer, pero tengo que reconocer que con lo del carné por puntos se marcó un ídem, porque fue él que como ministro del Interior planteó la cuestión del carné por puntos, y precisamente una de aquellas cuestiones que hicieron que cobrara tanto carisma y tanto prestigio su política entre los franceses, una de ellas, y no poco importante, fue el que descendió el número de muertes en Francia de manera espectacular. Ya en diferentes países, en el caso ruso, los controles son bastante más deficitarios, hay bastante abuso de alcohol en carretera, y eso se nota en las cifras. La última cifra que yo tengo, pues de hace 2 años, si no recuerdo mal, eran unos 50.000 muertos en carretera. O sea, algo realmente espectacular. De otros países no puedo hablar, no conozco la cifra. Sé que en el conjunto de Europa se ha hablado de unos 30.000 muertos al año. Hablo de Europa desde los Urales hasta España, ¿no? En cualquier caso, parece ser que está siendo fundamental, como tú decías, la cuestión del carné por puntos y también la reforma del Código Penal. Puesto que ahora hay dos acciones que están claramente tipificadas como delito, que antes eran bueno, penas administrativas, que son conducir sin carnet y conducir borracho. Mira, en cualquier caso, si realmente estas medidas en positivo están produciendo estos efectos tan buenos como son que haya 35 personas y probablemente 35 jóvenes con vida este año, que a lo mejor el año pasado no hubieran seguido vivos, a mí me parece una noticia excelente, desde luego. Desde luego, por supuestísimo. Sí, aunque le pese a algunos sujetos como José María Aznar, no sé si recuerdas las declaraciones que hizo el insensato ese con respecto a este asunto, ¿no? Que venía el tío de inaugurar una bodega de vino en La Rioja, ¿no? Y mofándose de la campaña de tráfico, que la campaña de tráfico dice básicamente no podemos conducir por ti o algo así, ¿no? Pero te podemos avisar y demás, ¿no? Y resulta que el tío decía, pero bueno, en fin, ¿y quién le ha dicho que yo quiero que usted conduzca por mí, ¿no? O sea, es que al final el tipo, luego para no entender las cosas, es fantástico, es el mejor, desde luego, ¿no? Sí, con tal de descalificar todo lo que no apruebe su propio partido, pues, en fin, se pueden llegar a decir barbaridades de esa calaña. Pero bueno, vamos a dejar al del bigotito para otro día, Sí, que ese sí, sería sí, sí, sí, sí. para la tira cómica de la semana, en fin, o para Efectivamente, sucesos. efectivamente. Ya que estamos en la parte positiva, mira, hablábamos de jóvenes. A mí, algo, y sé que no solo a mí, Josemi, he podido seguir a través de la prensa digital de Canarias, pues la cantidad de reacciones en positivo que ha habido. Algo que me ha maravillado ha sido la actuación de Enjamed, en los Juegos Paralímpicos de Pekín. 4 medallas de oro de este joven gran canario de origen saharaui, un joven bueno, pues tiene deficiencias visuales graves, ¿no? Se quedó ciego a los 8 años de edad y ha logrado 4 medallas de oro. Y sinceramente yo me perdí no sé cuántos récords del mundo, pero varios también, ha batido su propio récord del mundo en varias ocasiones. Y esto a mí me llena de optimismo y de ilusión, no solamente por lo que supone el ver jóvenes canarios llegando tan lejos en el mundo, ¿no? Que es algo que ya de por sí me parece muy bonito. Sí. Además, primero, por lo que supone solventar dificultades, como puede ser en este caso la ceguera, ¿no? Que hacen la vida tan diferente y a veces tan difícil para muchas personas. Y por otra cosa, también me maravilla todo esto, es porque para mí esta es la Canarias del siglo XXI, ¿no? De la que en un momento determinado hablamos en este podcast, ¿no? Una Canarias donde hay canarios de origen saharaui, canarios de origen alemán, canarios de origen gallego, canarios nacidos en Canarias de 17 generaciones y canarios de todos los lugares del mundo que tienen en común que se sienten canarios, que se sienten orgullosos de ser canarios. Y que hacen una Canarias mejor. Esta es la Canarias del siglo XXI y esta es la Canarias que yo quiero, ¿no? El ver eso reflejado de una manera tan gráfica en el caso de Enjamed, a mí la verdad que me ha alegrado un montón. Sí, la verdad que esto es un ejemplo, un orgullo y un símbolo, ¿no? Un ejemplo de superación, ¿no? Porque la vida en general no es fácil y para una persona que tiene que es deficiente visual, que no ve y demás, pues es algo más complicada todavía, ¿no? Es un orgullo porque, en fin, quiero decir que para los canarios tener a un pibe como Benjamín, que es prácticamente el Michael Phelps de los Juegos Paralímpicos, pues, ¿qué quieres que te diga? Es que es un orgullo tremendo, ¿no? Algo que es patrimonio de todos los canarios, por supuesto, ¿no? Y desde luego también es un símbolo, como tú comentas, ¿no? Un sé que Canarias se tiene que construir desde el demos, desde la comunidad democrática de gente que nace aquí, nace allá, vive aquí, vive allá, pero que tienen un vínculo y una relación y un compromiso, sobre todo con la sociedad canaria, con lo que es Canarias y de mejora del país y demás, ¿no? Entonces, es un ejemplo y un símbolo maravilloso, Hamed, ¿no? Un canario saharaui que nos represente por ahí, ¿no? En China, en este caso, ¿no? Vamos, la verdad que una noticia excelente. Bueno, pues con esta noticia vamos a terminar el programa del día de hoy. Josémi, muchísimas gracias y un fuerte abrazo. Hombre, gracias a ti, Agustín. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos ustedes por habernos escuchado. Recuerden que nos pueden escuchar en www.canariasposible.com. Pueden ustedes visitar Canarias Nación en www.canariasnación.com. Y ahora también pueden escucharnos los lunes a las 7 de la tarde, con reemisión el martes a la 1 de la tarde en Canarias Habla. www.canariashabla.com. Muchísimas gracias y hasta la próxima semana.